esto es la de Fangio, es la Fórmula 1. Llenamos el bidón en el medio del ayuno. Y no fue nuestra culpa, buscamos una fija, pero lo digo tranza, no dejaron remanija. Una vez de comprarlo nos fuimos derechito. Me sentí un Ferrari en el medio del circuito. Y no quiero asustarlo, yo no soy ningún jefe. No me pinto rastrero ni nada que no se debe. Cargamos el bidón como una regadera. Después de 15 vueltas ya pinto el cambio de rueda. Y ya estoy resarpado de superé mi jeta. Me caigo hecho a pedazos, ya he llegado a la meta. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta se va a largar. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta me voy a dar. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta se va a largar. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta me voy a dar. Hacemos la repartija, el que no hace palma, queda manija. No pinto la de Fangio, es la Fórmula 1, llenamos el bidón en el medio del ayuno. Y no fue nuestra culpa, buscamos una fija, pero lo digo tranza, no dejaron remanija. Cargamos el bidón como una regadera. Después de 15 vueltas ya pinto el cambio de rueda. Y ya estoy resarpado de superé mi jeta. Me caigo hecho a pedazos, ya he llegado a la meta. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta se va a largar. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta me voy a dar. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta se va a largar. Hoy me siento el Manu Fangio, otra vuelta me voy a dar. Y hacemos la repartija, el que no hace palma, queda manija. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta.